Bienvenidos a Sonidos Magmáticos. El informe especial de hoy está dedicado al rock gótico y la dark wave como subgénero. Se denomina rock gótico al conjunto de estilos musicales que tienen en común el gusto por lo oscuro y dramático. En ese sentido, podemos afirmar que hay una concepción amplia y una concepción concreta del término. En un sentido amplio, abarca todas las corrientes musicales que evolucionaron desde el post-punk de finales de la década de los 70, incluyendo gran variedad de tipos de sonidos, desde el punk a la electrónica, pasando por la música ambiental y la dark wave. El dark wave es un subgénero musical del rock gótico que comenzó a finales de los años 70 del pasado siglo, coincidiendo con el momento de popularidad de la new wave y el post-punk. Construido sobre esos puntales estilísticos, el dark wave añadía además letras oscuras e introspectivas junto a un trasfondo de lamento en algunos grupos. En los años 80, el dark wave desarrolló en paralelo toda una subcultura. Los grupos post-punk que inspiraron el rock gótico dotaron de ímpetu inicial al movimiento. Como resultado, el dark wave se relaciona con la subcultura gótica y se podría decir que la canción de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, puede haber sido la primera canción de dark wave. Ahora vamos a escuchar esta misma canción de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, que vendría a querer decir el amor nos apartará de las lágrimas. We'll be right back. sentido estricto, rock gótico se refiere solo a los sonidos más cercanos al rock, quedando fuera de la definición la música industrial y la electrónica. La mayoría de los primeros grupos, como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees y The Cure, fueron etiquetados dentro de esta corriente, teniendo el club llamado Bat Cave como antro para que actúen bandas en esa onda. Ahora vamos a escuchar la canción de Bauhaus, She's in Parties, y luego volvemos. El rock gótico, en su concepto original, cuenta con voces andróginas, en el caso de Christian Death, o barítonos, caso Bauhaus, y generalmente se le añade un efecto de eco. Las guitarras no son pesadas, sino que se enfocan en crear atmósferas, que pueden variar desde etéreas, pasando por melancólicas y sobre todo siniestras. Un elemento preponderante y capital es el bajo, que en las producciones destaca por aparecer adelante junto con las voces, sonando más pesado que las guitarras. La batería tiende a ser repetitiva y constante, y si no hay, se utilizan golpes repetitivos generados por sintetizadores. En cuanto a la atmósfera de la música, no debe sobreentenderse que todos los grupos tengan atributos depresivos. En un inicio, el rock gótico estaba dirigido a crear atmósferas que produjeran horror más que depresión, algo generalmente muy teatral. Ahora vamos a escuchar la canción de Siouxsie and the Banshees, Into the Light, y luego volvemos. Into the light, I see a fire. Into the light. Bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte del especial sobre el rock gótico. La seguimos en la próxima, pero nos vamos con un tema de The Cure llamado Charlotte Sometimes. Muchas gracias por la atención dispensada y hasta pronto.